Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Hay maestros que nunca olvidas en tu vida. Sin embargo, la situación que vivimos hoy ha creado una mala percepción sobre los maestros mexicanos y la gran labor que realizan. Afortunadamente, en México todavía algunos profesores trabajan por enseñar a sus alumnos una formación que les permita ser mejores personas. Por eso, con motivo del Día del Maestro, te quiero compartir una lista de características que posee este gran maestro de primaria, Óscar, está entregado a su vocación en cuerpo y alma. Hace tiempo me contaron la triste historia de un alumno que Óscar tuvo, que era muy travieso, enojón, y ningún otro maestro lo quería en su clase, hasta que el profesor Óscar lo aceptó. Tras indagar en su historia personal, se dio cuenta que su papá había muerto de cáncer no hacía pocos meses y que en suma el niño se sentía enojado. Por eso su actitud. Óscar es un profesor que se acerca a los alumnos para preguntarles dudas personales o platicar alguna inquietud. Es aquel con quien todos piden estar en su grupo. Cuando platicas con él, te cuenta cuán vívidamente ama su trabajo y lo importante que es para él ser profesor. Óscar es un ejemplo que deberíamos de seguir. Sin duda, un gran docente que ama su trabajo, que le permite desarrollar de forma cálida, humana y con pasión. Y ese es el secreto de un buen profesor, porque en la medida que un docente ama y entiende la magnitud de su labor, de su responsabilidad, entonces es cuando pone el corazón en lo que hace. Se entrega plenamente y marca la diferencia en cada uno de sus alumnos. Óscar tiene creatividad, otra de las características importantes de un gran docente, ya que puede transmitir conocimiento ante una situación que surge de pronto sin tener los recursos habituales. ¿Quién de tus maestros hizo la diferencia en tu vida? Seguramente has pasado por infinidad de profesores a lo largo de ella. ¿A quién de ellos recuerdas con cariño? Ojalá todos los niños de hoy, en México, tuvieran un maestro como Óscar, que ama lo que hace y transmite sus valores con la responsabilidad de saber que está formando los niños del futuro. Un aplauso por todos esos maestros que, como Óscar, son seres que hacen la diferencia en nuestra vida. Enhorabuena. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.